quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenarse entre las chapas, la vida viene medio oxidada. No todo es tan facilito como pa' hijo de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Buenos días a todos, bienvenidos a No Nos Queda Otra, el programa radial de la revista Amartya en el aire de la AM740. Mi nombre es Santiago Moura Dian y hasta las 13 los voy a estar acompañando en reemplazo del habitual conductor de este programa, mi amigo y compañero Julián Saúl. Que lo reemplaza usted los otros días, ¿no? Por supuesto. Claro, es como nos vamos reemplazando mutuamente. Así ¿esto es como un parche eterno? No sé si es un parche eterno, pero batimos el parche. Es una fe de ratas, ¿no? Esto es la revista Amartya, por otro lado, así que... Sí, ¿no? Una fe de erratas, ¿eh? No confunda... Lo nuestro es errar y errar. No confunda que... Por deambular. Lo decimos también. No, digo que no hay que confundir con las ratas, porque ratas hay a montones. Después le voy a contar de una solicitada firmada por unas cuantas ratas, ratones y lauchitas. Cuéntelo al aire después, en un ratito, ¿no? Por supuesto. En sí. Un ratito contamos una solicitada que salió en La Nación. Realmente me duele la panza, todavía. Oh, impresionante. Y uno lee los nombres de esa solicitada y mamma mía. No fue indigestión, fue risa. Por kilos va a haber que comprar el Reliberan. Son las 11:10 ya de la mañana. Estamos en una mañana, la verdad, hermosa. Hay que decir que ha cambiado drásticamente. Ganamos. Cambiamos. No, cambiamos. Ganamos. Cambiamos, pero al revés. Porque veníamos de tener unos días tremendamente macristas y hoy por fin podemos celebrar un día peronista. Lo veo del otro lado del vidrio que entra ya al estudio el licenciado Matías Esbora. Entre la niebla, ¿no? Ahora le vamos a dar la bienvenida y le decimos a los oyentes que la otra voz que escuchan acá, siéndome la segunda, es la de Pablo, nuestro habitual productor y nuestro mascherano, podríamos decir. Siempre la segunda. El hombre que las corre todas, que no deja que se vaya una por la raya. Gracias. Yo me congratulo de que me haya llamado mascherano por su calidad futbolística. No sé si tanto por sus inclinaciones mediáticas hacia sacarse fotos con el actual empresario y presidente electo de la Nación. No, ¿qué vamos a hacer? Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Tiene y razón. Lo queremos por cómo mueve los pies, no por lo que haga en las redes sociales y otros lugares. Pero la verdad que moviendo los pies es como usted produciendo, es una cosa así... ¿Me está mandando del otro lado el vidrio? Y me parece que ya es hora. Salude un poco, por lo menos salude a nuestro nuevo... el comandante de mesa, podremos decir. Le damos la bienvenida entonces al señor Matías Esbora. Licenciado, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Odio la gente que llega tarde. ¡Qué falta de respeto! Una barbaridad. Le dijo licenciado, agradezca. Pues, yo le dije comandante. Bueno, pero el licenciado es acá, el hombre es un licenciado. Sí, sí, sí. No estamos regalando títulos como Bloomberg ni nada por el estilo. Y saludamos también, en ausencia, a nuestro amigo, compañero, el señor Agustín Sosa, el hombre descamisado y ovejo negro, que hoy no está con nosotros porque está un poquito enfermo, está un poco engripado. Amén. Así que le mandamos un abrazo muy grande, un saludo, que se reponga, que se mejore pronto, que lo necesitamos acá en la mesa, y seguramente la gente de la revista Oveja Negra también lo está precisando, porque es otro jugador de toda la cancha. Lo está buscando todo el mundo, Agustín. Ajá, sí, prácticamente. Además le tenemos que llevar ahí revistas y otras cosas también para poder distribuir. Así que le mandamos un abrazo grande, que se mejore pronto. Y si nos está escuchando, también a lo mejor nos manda un mensaje. ¿Quién le dice? Uh-huh. Matías, ya que llegó recién, por favor, dígale a la gente, porque usted se comunicó con nosotros con un mensajito de WhatsApp para avisar que estaba demorado ahí por el tránsito. Sí. Pero ¿cómo hace nuestra audiencia para comunicarse con nuestra Radio Rebelde y dejar su mensaje para No Nos Queda Otra? Al mensaje de voz al 4524-7816. 4524-7816. SMS, Telegram o WhatsApp al 1533-840853. Ahí nos pueden enviar mensajes de texto, fotos, video, nada de voz, por favor, el celular, porque no lo podemos escuchar al aire. Repito, 1533-840853, Facebook Amartya Revista, Twitter arroba Revista Amartya. Así es, entonces nos comunicamos en esos números, y además, muy importante, hoy tenemos un regalo especial para la audiencia, último día en que ofrecemos este regalo, porque el regalo es el día de hoy, básicamente. Tenemos un par de entradas para regalar a nuestros oyentes. Ajá. Dos pares de entradas. Mirá. Acá la generosidad de nuestro productor nos hace señas y nos dice dos. Yo asiento silenciosamente. Así que, pero no tengo nada que ver. No creo, usted siempre está ahí detrás de los beneficios de los oyentes. Usted está siempre tratando de conseguir cosas para regalar. Dice, para, porque para intento compartir. Vender revistas, beneficios, ¿no? Claro, no, porque siempre está ahí pendiente de regalar, de que tengan algo para llevarse a nuestros oyentes. Bueno, está bueno. En este caso, dos pares de entradas para el ciclo Puro Rock Nacional, que se hace, Puro Rock and Roll, que es rock nacional, que se realiza en el Teatro Roma Avellaneda, y en el que en el día de la fecha, a las 20 horas, va a estar tocando ni más ni menos que Alambre González, y sus amigos. Qué guay. Así que a todos los que quieran participar por ese par de entradas, hoy último día, última oportunidad de participar, nos llaman y nos dejan nombre, apellido y número de teléfono de contacto. Fundamental, no lo vamos a pasar al aire, no, porque acá por tenemos un productor que se va a encargar de que eso no suceda, pero si no nos dejan el número de teléfono, no hay manera de que, o sea, le entreguemos las entradas. Dos pares, cuatro personas estamos hablando. Exactamente, podés ir vos con tu pareja, con tu acompañante, con pareja, amigo, con... Y los suegros. Por ejemplo, bueno, también... Los suegros de ella. También, ¿no? Podría ser. Ahí necesito dos nombres. Bueno, en ese caso tenés que dejar tu nombre y el nombre de tu suegro, sí, por ejemplo. Quiero remarcar que Alambre González es un monstruo del rock argentino, sí, reconocido por los guitarristas más eximios de este país. Me refiero, por ejemplo, a Ricardo Mollo. ¿Qué dijo Mollo sobre Alambre González? En alguna entrevista le pudimos preguntar a qué guitarrista recomendaba seguir en este momento, y si bien Alambre González viene tocando de hace mucho tiempo, Mollo no dudó en pararse, entregarme una púa y decir Alambre González. Mira. Así, realmente va a ser espectacular lo de esta noche, ¿eh? Directamente, que, dijo, sí. Alambre González. Sí, sí, un gran guitarrista, blusero de aquellos, además. No hace falta que venda Alambre González, me da un poco de cosita ahora, pero bueno, qué sé yo. A veces el nombre no le suena a uno tanto hasta que escuche esa viola y se acabó gran todo. Dato. ¿Podremos escuchar? ¿Tendremos un poquito de música de Alambre González para...? En una de esas por ahí Mabel tiene algún tema. Es esto. Esto es Alambre González, mira, esto que está sonando ahí. Me prendo una mano. Tío comandante. Está espectacular. Escúchame esto, vos te vas hoy a la noche, salís del laburo, pasás por tu casa, te cambiás. Decime si no es un plan espectacular. Pasás a buscar a tu novia, a tu novio, a tu compañera, amigo, y te vas para acá, mirá. Así, de camino... Te tomas una cervecita caminando. Una petaquita dentro de la campera gruesa porque va a hacer frío. Pero... Yo no sé, mirá que ahora está hermoso el día, ¿eh? Hay que aprovechar que no llueve, salgamos ahora. Mira, escucha qué bien que suena el hambre. Y es pescado sal. Entonces, ya sabes, si quieres ir a escuchar Alambre González, tenés dos pares de entradas esperándote, nos llamás al 45 24 78 16 y nos dejás tu nombre, apellido y un número de teléfono, te llamamos y te entregamos las entradas. Dicho esto, decíamos hace un ratito que íbamos a comentar una solicitada que salió en el diario La Nación, que dice, firmada por grandes personalidades que exigen que el funcionario judicial Daniel Rafecas sea removido de su cargo por su parcialidad frente a la denuncia de Nisman, la famosa denuncia contra Cristina que había presentado el fiscal Nisman y que varias veces fue desestimada por la justicia, no solo por Rafecas, sino que las cámaras superiores también han dado lugar a esa anulación de la investigación que proponía Nisman por estar completamente insustanciada. De hecho, hasta cuestionaban, recuerdo, Zaffaroni y distintos funcionarios importantes del Poder Judicial diciendo que estaba hasta mal redactada, que era como papelonesca la presentación que... Sí, gente con más de dos dedos judiciales de frente. Claro, pone... Claro. Sí, pone él, sí. Entonces, ahora un grupo de personalidades importantísimas. ¿Tenemos ahí los nombres? Yo le voy a decir alguno. Dele, por favor, porque esto entra en una nueva página de la historia de la infamia. Si estos nombres van a formar parte de esa página. Si yo le digo, por ejemplo, que está Graciela Fernández Meijide, ¿qué me dice? De hijos terroristas. el extraño caso de la madre que no reivindica a sus hijos. Graciela Fernández Meijide, que además fue funcionaria del gobierno, se fue en helicóptero, que dejó un tendal de muertos en la calle. Bueno, esas son las personalidades. Longobardi. ¿Longobardi? Sí, Longobardi. Longobardi, el mismo que pensamos juntos ahora. Discúlpeme, sí. me tuve que ir. Se fue, el les tío, cuento a la audiencia. Y volvió, el que se va sin que lo qué echen. Qué lástima que la radio no se ve. Nuestro productor tuvo que salir a reírse del otro lado del vidrio porque no podía contenerse. Siga, y yo ya me voy, tengo unos minutitos. Grobo más, Copatel es otro. Bien, uno de los Grobo, ¿no? ¿Usted la está viendo ahí, la lista de nombres? Sí, la tengo. Casi que puede tirar al azar y se va a encontrar con nombres estos. Sí, si tira al azar la pega acá. Sí. No hay ninguno que sobre ni que falte. Tremendo. Está Luis Miguel Echevere. Ah, claro, porque le iba a decir que no es precisamente el cantante de boleros, sino el titular de la sociedad rural. Alfredo Leukovich, ex PRTR. Alfredo Leukovich es Alfredo Leuco, este periodista. Bueno, a mí me gusta llamar las cosas por su nombre. El cordobés que tenía en su escritorio pegada la calcomanía de Sergio Massa, ¿no? Durante la campaña electoral. ¿Qué hizo mal el Robbie? ¿Qué hizo mal? Explícame eso. A ver, gente que batate, se va para el otro lado, hay en todos lados, no es culpa de las conducciones. Y si no, mire en el Congreso la cantidad que pasó? Hay unos cuantos. ¿Qué nos pasó? Se preguntaba Ernesto Tenenbaum. ¿En qué te convirtieron, Daniel? Tremenda solicitada. Después vamos a ver si podemos conversar con algún representante. Por favor, pídale a la producción porque es intolerable. Entonces te lo pido, Pablito. Te tocó. No, por supuesto. Acá yo veo a Santiago Kovadlov. ¿Santiago Kovadlov? Escribía. Sí, hay cada nombre. Fanny ahí en esa... Mandelbaum. Fanny Mandelbaum, para que no la había leído. ¿Está Fanny Mandelbaum, en serio? Fanny Mandelbaum. Por favor, no se puede creer. Bueno, te recomendamos, si te querés reír un rato de las intenciones de la derecha y la oligarquía argentina, entra en La Nación y fíjate los firmantes de esa solicitada que piden destituir. Está en boga, porque eso es muy importante, ¿no? Nos estamos riendo por los nombres que aparecen, pero lo que están solicitando es la destitución de un juez por justamente hacer lo que tiene que hacer, que es valorar el expediente que entre y decir, bueno, esto no tiene ningún asidero. No olvidemos que Rafecas era el juez que en su momento, no me acuerdo qué causa, que supuestamente lo contaban como parte de ellos. Sí, bueno. ¿Cuál era? A ver, Rafecas ha tenido muchas causas importantes en su mano, en su momento incluso alguna contra el propio profesor Luis de Lía. Digo, o sea, es un juez insospechado de kirchnerista, ¿no? Queda claro que no es un juez amigo nuestro. En tal caso es un juez que... parte justicia. Sí, que le llegó algo que era un mamarracho jurídicamente y dijo, esta denuncia del fiscal Nisman no tiene pies ni cabeza. Y por eso mismo ahora lo quieren, o sea, le anuló a la derecha argentina la posibilidad de que tenía de tener una causa más contra Cristina, una causa grave en la que poco más y traición a la patria le iban a endilgar por haber mandado al Congreso un proyecto de referéndum que fue aprobado por los diputados y por los senadores. O sea, no es que Cristina se le ocurrió hacer el referéndum, lo mandó, lo firmó a espaldas del pueblo argentino y sin que se supiera. No, fue una propuesta que fue elevada al Congreso. Por lo tanto, la denuncia de Nisman no tenía ni pies ni cabeza. Sin embargo, en la solicitada, le leo un fragmentito. A ver. Hace tiempo que ha quedado comprobada la solidez del encuadramiento jurídico formulado por el doctor Nisman. En cambio, nunca se han investigado los hechos materia de la denuncia. ¿Dónde quedó comprobada la solidez? No quedó comprobada en ningún lado y los hechos materia de la denuncia, sí, no es que se han investigado, son públicos, son de orden público. Es un flan. Totalmente, porque fue pública la firma del referéndum, porque es público el contenido del referéndum y porque fue votado por los representantes del pueblo en el Congreso. No tiene ningún asidero. En cambio, en relación al suicidio del fiscal Nisman, sí hay elementos que por ahí no fueron lo suficientemente valorados, investigados por la justicia. Por ejemplo, la enorme cantidad de llamados telefónicos que tenía previo a su suicidio el fiscal Nisman por parte de las entonces diputadas Patricia Bullrich y Laura Alonso, ¿sí? Actual ministra de Seguridad y titular de la Oficina Anticorrupción. O sea, un tipo que está a punto de ir a tener que dar explicaciones sobre una denuncia al Congreso de la Nación, que tenía antecedentes de problemas psicológicos o depresiones, o por lo menos se sabe que tomaba medicación para tal psiquiátrica. Recibe más de 40 llamados de dos diputadas, hoy una... ministra y la otra titular de la Oficina Anticorrupción. Y no es sospecha, digamos, que se haya podido suicidar por presiones. No, para nada. Eso no. Ahora, que sí podemos sospechar que Cristina Kirchner, que mandó al Congreso todo para que se apruebe y tal, y que incluso al principio el propio Nisman le parecía interesante la propuesta del referendo firmado con Irán, Cristina sí. Viste, la distinta vara. Es una pena que ya no tengamos 6-7... En este gobierno prometía una verdadera pluralidad de voces. Es una pena que no tengamos a 6-7-8 para contarnos, o al profe Romero y tales, para contarnos de esta distinta vara. Que yo por me suerte veces, está la rebelde. Sí, muchas veces yo, antes de venir para la radio, le comento, productor, no sé si sabía, que yo me informo... Lo escucho. ...de muchas maneras. Sí, yo me pongo muy contento cuando me entero de eso también. Casi es como más, excesivo, se informa. Le envío videos, le envío fotos, le envío notas al productor, que obviamente es de Gianni y las lee. Entonces, yo leo todo, oigo todo. Después, bueno, si me ve así medio dormido, selecciono. Bueno, me informo obviamente por C5N, por la tele, por La Nación. Cuente. TN, canal 13. Pero ayer... ¿Dijo me informo, dijo TN? Sí, eso es bueno, un continúe. Oxímoro. Yo me informo muchísimo por TN. ¿Sabe que yo salgo, yo veo TN, como cualquiera le debe pasar, y al otro día salís a la calle y los gorilas te dicen textual? Sí, sí. Son de libro. Sí. Sí, sí, bueno. Es que eso es amplificar el sentido común, ¿no? Hay un sketch de Capusotto que está haciendo ahora, donde está mostrando el pronóstico meteorológico y de repente entra una espiral como y un hipnotista y te dice, mañana vas a decir tal cosa, mañana, y le machaca en la cabeza todo lo que tiene. Bueno, así funciona más o menos. Bueno, ayer tuve una vuelta 100 años para atrás y ¿sabe dónde me fui a informar? A un bar. sin televisión. Mira, usé ese mecanismo de información. ¿Quedan de eso? Me fue muy bien. ¿Y sabe la cantidad de información que recibí? Y tengo acá un montón, ¿eh? Si quiere ya le puedo tirar una. A ver, tire, dispare. Pino Solanas. ¿De qué está laburando ahora? El corre Pepino Solana. No sabemos. No sabemos. ¿Es denunciante de Rafecas? No. No lo vi, pero ahora lo buscamos bien. Pero no lo vi en eso. ¿No está hiperdenunciando todo esto que pasa en el gobierno de Macri? Yo lo que me acuerdo, hace un tiempo todo le parecía escandaloso. ¿Se acuerda? Todo era escandaloso. La corrupción, escandaloso. Ahora... No sé, se encontraron, hay elementos aparentemente muy comprometedores para la vicepresidenta de la Nación y no se escucha a tantos que antes se oía decir que era todo escandaloso, causas sin pruebas, causas armadas como las que le han hecho, por ejemplo, al anterior vicepresidente de la Nación, nuestro compañero Amado Vudú, ahí todo era escandaloso y cada día era Vudú más complicado. ¿No? Lo cierto es que no hay nada y en la medida que van avanzando las causas cada vez está menos complicado, varias de las causas se le fueron cerrando sin que se pueda sustanciar la denuncia que se le había hecho. Otra causa que se cayó, pero por falta de pruebas, no por nada, ningún artilugio legal, digamos, el plan Cunita, el famoso plan Cunita. Bueno, claro, sindicado de corrupción porque es los sobreprecios, porque lo cierto es que con esa excusa plancharon el plan Cunita, que era un plan de avanzada, un plan propio de los países nórdicos, diríamos. Lo plancharon, lo durmieron, no existe más, y en realidad pasa el tiempo y se sabe que no había hechos de sobreprecio, corrupción ni nada por el estilo. Pero con el caso de la vicepresidenta, por ejemplo, que evidentemente el fiscal ha mandado a pedir todos los datos de la fundación, de otras fundaciones vinculadas al PRO. Datazo ese. Tremendo dato, y que además podría ser una causa que esté conexa con la de Hernán Lombardi, que recordemos está investigado por la justicia por haber presuntamente desviado fondos de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires hacia una ONG que terminó dando ese dinero a la Fundación Pensar del PRO, la usina de ideas del PRO, en medio de la campaña electoral, y hablamos de sumas millonarias, podrían llegar a ser causas conexas también. Ahí no se ve a los mismos que antes todos los días nos gritaban que esto era escandaloso, que Vudú estaba más complicado. Ahora no salen a decir que Michetti está más complicada, que el gobierno del PRO. Esa distinta vara de los medios en la Argentina que se ha sincerado en otra época, ¿no? Cuando decía el propio diario Clarín que la realidad se puede tapar o se puede hacer tapa. Bueno, depende quién gobierne, ¿no? Y, por ejemplo, yo lo he escuchado miles y millones de veces a Pino Solanas a hablar de la energía, del gas, del petróleo, de las mineras. ¿Y ahora qué pasó? O sea, tenemos crisis energética, por lo que entiendo, mínimamente, hasta lo reconoce el mismo ministro de Energía. ¿Y Pino Solanas? ¿Sabe qué? Me lo voy a buscar. Búsquelo, busque. Voy a buscar a Pino Solanas. Usted me busca en qué anda Pino y nos consigue alguien que pueda comentar mejor esta solicitada del tren fantasma. Ahí tiene otro caso más de que Perón estuvo 17 horas hablando con Pino y no entendió nada. 11:30 minutos, como sonó el top, tenemos que hacer la pausa. Volvemos enseguida con más, no nos queda otra. AM740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. La pelea

Fuerza de los Trabajadores. Si necesitas el CBU, ponernos por mensaje de texto, WhatsApp o de la página. Esto también, esto, todos estos datos están en la página de radiorebelde.com.ar o al 15 3384 0853. La verdad que la recaudación todos los días rinde cuentas el profesor Luis de Lía, y es increíble cómo se nota la necesidad de la gente del campo popular, necesita información y cómo se siente representada con nosotros, y eso nos llena de orgullo y nos da una gran responsabilidad, porque estar desinformados es estar desarmados. Así es, eso mismo quería agregar y me lo sacó de la boca, la idea de que además de Radio Insurgente, información, esta radio es una herramienta al servicio de las causas populares, una herramienta para que los oyentes cuando tienen alguna causa que levantar, saben que nos llaman al 4524-7816 y acá los micrófonos son del pueblo. Greta Romario, habitual oyente de este programa, a quien le mandamos un beso pero gigante, nos dice que seamos justos y esta vez reivindiquemos a Solanas, que efectivamente parece que está bien plantado en relación a lo que tiene que ver con los Panama Papers, y ha sido amicus curiae en contra de Mauricio Macri, así que celebramos eso. Y bueno, ojalá nos vayamos, todo el campo popular se vaya realineando del lado que corresponde, y quienes estuvieron distraídos o con la brújula imantada, puedan de alguna manera alinearse nuevamente para jugar juntos. Unidos o dominados. Hace dos minutitos estábamos conversando sobre esta solicitada que sale en el Diario de la Nación, firmada por el Tren Fantasma, pidiendo la destitución de Rafecas por el tema de la causa esta que Nisman presentaba acusando a Cristina y demás. Para hablar del tema tenemos en comunicación ni más ni menos que al señor Jorge Elbaum. Le damos un abrazo muy grande y le damos la bienvenida. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes por el llamado. No, por favor, la verdad es que hoy cuando abrimos el diario y nos encontramos con esa solicitada, ya nos pareció alarmante y persecutorio, pero cuando empezamos a ver las firmas, nos pareció casi como firmado por el Tren Fantasma, y teníamos la necesidad de analizar esto, lo comentamos con nuestros oyentes y queríamos escuchar tu voz, tu opinión. ¿Qué pasa que se reagrupan estos personajes en su mayoría bastante oscuros para pedir que lo bajen a un juez directamente? Sí, en principio me parece que merece varios puntos de análisis. El principio es llamativo, el pedido de recusación a un juez que se expidió sobre una causa, y que dicha expedición, dicho expediente, digamos, que desechó el juez Rafecas, fue aprobado de la misma manera por la Cámara respectiva y por la Cámara Superior de Casación, con lo cual la recusación de este Tres Fantasma debía ser orientada no solamente hacia el juez Rafecas, sino a las instancias que avalaron dicha exposición dicho veredicto, digamos, por parte del juez. Esto en primer término, desde un punto de vista más, si se quiere, racional. Desde un punto de vista más político, obviamente nos encontramos, como ya viene siendo analizado sistemáticamente, en un intento por parte de los sectores más reaccionarios y la derecha argentina, más corporativos, para castigar el intento de la última década y pico, digamos, en América Latina, que pretendió un proceso de emancipación con respecto a los poderes concentrados aliados a las lógicas neoliberales, neocoloniales e imperiales de Estados Unidos. Entonces, esto es parte de esta intentona que pretende no solamente recusar a un juez, sino también proscribir a un sector de la sociedad argentina en sus derechos políticos, en sus derechos jurídicos, etcétera, que incluyen también a la expresidenta de la Nación como potencialidad. Y un tercer elemento que me parece es importante reflexionar sobre esto, es que la ofensiva que significó el caso Nisman está muy articulada fuertemente por servicios de inteligencia nacionales y extranjeros que intentan que tanto Argentina como América Latina, como el Mercosur, como el UNASUR, sean parte del tres fantasma de la economía internacional, desechando cualquier forma de integración local y sumándose al nuevo ALCA que está expresado en el Tratado del Pacífico. Volviendo específicamente a la solicitada, como dato importante, nosotros desde el Llamamiento Argentino Judío sacamos una contra solicitada ayer a la noche, y hace 5 minutos ya teníamos 900 firmas. Invitamos a todos los oyentes también a ver la solicitud de repudio a este apriete y de condena, de solidaridad con el juez y de condena a este tren fantasma que me parece que está muy bien nominado por ustedes. Jorge, ¿a dónde podemos encontrar la solicitada? Está en Change, puede ser encontrada en Facebook, en el link del Llamamiento Argentino Judío, puede ser encontrada en Twitter, en LAJ, L-A-J, arroba L-A-J, que es el tweet del Llamamiento Argentino Judío, puede ser encontrada en el Facebook de Jorge Norberto Elbaum, y por lo que estuve viendo en el Twitter, que tiene más de 300 reproducciones, ya no solamente nosotros, sino desde un montón de gente, Aníbal Fernández, etcétera, y otros han retuiteado esta contra solicitada, que insisto, ya tiene hace 5 minutos 900 adhesiones, y esperemos llegar a miles, que obviamente triplica o cuadriplica la cantidad de firmas que ha obtenido esta que ha salido a la Nación el día de hoy. Jorge, por último preguntarte si crees que puede haber una intención, porque justamente se da en el mismo momento en que se pide también por parte, hay un sector del Poder Judicial con la Corte Suprema ahí jugando muy fuerte también, que pide la destitución de la jueza Font, que fue la que una de las tantas que aceptó las cautelares por el tema del tarifazo. Ahora se ve que en el caso de Rafecas, que había desestimado la denuncia infundada de Nisman, ¿crees que puede haber una maniobra disciplinadora, digamos, de que en el Poder Judicial todo aquel que no baile al compás de lo que el gobierno espera se puede llegar a enfrentar a situaciones como estas, o son casos más puntuales y específicos por la magnitud de las causas y de las operaciones? Lo que hay en la Argentina, que ha sido simbolizado en los últimos años como la grieta, no está de moda decirlo, pero es una lucha y un enfrentamiento de proyectos políticos que también puede ser catalogado en la lógica más académica de otro siglo como una lucha de clases. Lo que hay al interior del Poder Judicial, al interior de la sociedad argentina, al interior del sistema político argentino, es un enfrentamiento entre dos proyectos de país. Uno que es un proyecto soberano, independiente, articulado con América Latina, y otro un proyecto de neocolonia, articulado como vagón de cola y furgón de cola a los intereses internacionales, básicamente del imperio y de Estados Unidos. Y eso se expresa en el Poder Judicial, se expresa en el sistema universitario, se expresa en el sistema político, se expresa en distintos lados con, obviamente, los grises y las particularidades que tiene cada campo y cada lugar específico. Pero indudablemente al interior del Poder Judicial es donde vemos más claramente, más fuertemente en estos momentos esa expresión, y los poderes fácticos, si uno mira simplemente los que firmaron la solicitada, entre ellos, por ejemplo, el dueño del diario La Nación, que firmó la solicitada, son los mismos tipos que le pidieron en su momento a Néstor Kirchner que libere, que no haga los juicios, o que vienen pidiendo de sus editoriales que liberen a los presos de lesa humanidad, etcétera. Lo que hay es una confrontación evidente que lleva de alguna manera también a la necesidad del agrupamiento de los sectores populares y dejar de lado algunas pequeñas diferencias de opiniones para ser claros y poder construir un proyecto soberano de independencia en el cual estos sectores corporativos concentrados no digiten al servicio de sus propios intereses los destinos de la patria. Jorge, ¿te llamó la atención algún nombre de los que aparecen ahí? Sí, muchísimos. Efectivamente, podríamos hacer una radiografía, la estamos haciendo, hay empresarios. Me llama la atención, por ejemplo, Eduardo Elstein, uno de los señores más ricos de la Argentina, el dueño de los shoppings, metido a presionar a la justicia. Obviamente no es lo mismo que un anónimo ciudadano postee una opinión en una solicitada, sino que está claro que acá nos encontramos frente a los poderes más concentrados y además motorizados por un sujeto, hoy diputado nacional, ex vicepresidente de la DAIA, que fue el que motorizó la solicitada, que se llama Waldo Wolf, que hay que prestarle atención porque es el que de alguna manera está liderando la ofensiva al interior del Poder Judicial, junto con el CELICI, por supuesto, para descalabrar todo tipo de independencia jurídica y todo tipo de modelo de reflexión jurídica que suponga la equidad, que suponga la emancipación de los intereses concentrados, que suponga la falta de expresión, que suponga, obviamente, en última instancia, no la neutralidad, pero sí la independencia de los poderes. En ese sentido, creo que hay que analizar quiénes son los que firmaron, por supuesto, uno a uno. Pero está claro que si uno de los empresarios más ricos de la Argentina, por un lado Eduardo Elstein, por el otro lado el dueño del diario La Nación, Sayeg, y por el otro lado el diputado del PRO, que es el que motorizó esta convocatoria y que pidió juicio político para Rafecas, hace tiempo, el juicio político que fue desechado por el juez Casanelo, están claramente poniendo en evidencia que es un grupo de rejuntados de los sectores más concentrados y más reaccionarios de nuestro país. Jorge, te agradecemos muchísimo por la comunicación. Ya acá, mientras nosotros conversábamos, Matías Esbora estaba subiendo a las redes nuestras también, en el Twitter, la solicitada del llamamiento argentino-judío. Y nuestra audiencia le vamos a solicitar, por supuesto, que la comparta, que la lea, que la difunda, pero también que lea la solicitada del Diario de la Nación y a la noche, cuando llegamos después de laburar, que nos tomemos ese trabajito que ya hizo Jorge Albón, de saber quién es cada uno, ¿no? Poner los nombres, googlearlos y enterarnos que del otro lado están los dueños de la Argentina. Así es. Jorge. Bueno, les agradezco muchísimo por la comunicación y a disposición como siempre. Gracias a vos. Gracias. Y saludos a todos los compañeros del llamamiento argentino. Gracias a ustedes. Gracias. Doctor. Era Jorge Elbaum, del llamamiento argentino-judío, dando respuesta, de alguna manera, a esta solicitada firmada por el Tren Fantasma, que comentábamos más temprano, ¿no? Por el Círculo Rojo, que le has llamado alguna vez. Me parece que esa es una buena apreciación, ¿ves? La de que ahí se le pone nombre y apellido al Círculo Rojo famoso. Que nada tiene que ver con el Ejército Rojo, ni mucho menos. No, por favor, más lejos no puede estar, de hecho. Acá Greta Romani nos pide que pongamos el enlace por la firma de la contrasolicitada. Ahora lo vamos a estar ya subiendo. Está también. Puesto en Twitter, ¿eh? Ah, bueno, ahí ya lo subí. Muy, muy, muy veloz, sí. Acá. Vamos, Greta, yo estoy a full. Acá los dedos de Esbora sacan humo ya de tanto tuitear. Estoy reivindicando por llegar tarde. Bueno, tampoco fue para tanto. El tránsito en la ciudad de Buenos Aires no ha mejorado demasiado. Tres semáforos en rojo no es nada hoy en día. Ni no lo diga, lo van a venir a buscar. Lo van a ir a buscar como fueron a buscar... Al tuitero. No, como fueron a buscar los libros contables de la Fundación de Michetti. ¿Vio que fueron a buscar los libros contables? Sí. Lo ha pedido de informe de la IGJ. Pero no los encontraron los libros contables, no estaban ahí, parece. No, porque usted no sabía. ¿Qué pasó? Justo en ese momento tuvo que hacer un trámite y lo llevó el contador, pero ya lo estaba trayendo. Pero ¿sabe lo que pasó? Después del corte le digo qué pasó cuando volvía con los libros caminando el contador abajo del brazo. Bueno, después del corte me lo dice, pero como nos quedan unos minutitos antes del corte. ¿Están nadando, Mavi? Claro, Mabel. Mariposas. Mabel empieza a nadar mariposa, quiere decir que tenemos que separar. Entonces, si me lo dice después de y separar, Pablito Pecho. ¿Sí? Separamos un poquito el aire, no nos queda otra, y volvemos enseguida. La revista Amartya llegó a la radio. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Esbora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudioesbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Sabes que, Matías, si vos que estás en el tema de la administración. Sí, yo compro eso, armas. Necesito la espada de San Martín, por ejemplo. Pero tus armas de trabajo son, yo te he visto, son la lapicera, los sí. libros contables. ¿Sabes que mi hija cuando se hace, por ejemplo, la Juana Azurduy, levanta en vez de una espada o algo así, levanta un lápiz? Qué maravilla, qué maravilla. Con esos niños no me cabe ninguna duda de que el futuro es nuestro. Y esas lapiceras libertarias, lapiceras para el cambio, ¿sabe dónde las puede conseguir? No. En Libergraf. Librería Libergraf es papelería comercial, proveedor de empresas y atención al público en general. Tiene insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf está en Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Y cualquier cosa los puede llamar por teléfono al 4893-2323 o entrar en libergraf.com.ar. Alto y te hacen dato. El presupuesto en el momento. ¿Sabes qué? Sí, fuera de broma, tienen de todo. Es una librería enorme, enorme, enorme que tiene de todo. Y además, una librería compañera que nos ayuda a seguir en el aire. Así que, si ellos nos ayudan a nosotros, todos nosotros ayudaremos a que esa librería nos pueda seguir ayudando. Todos unidos triunfaremos. Precios populares, ¿eh? Así es, así como es. Maneja. Me dijo que tenía alguna información para dar. Mientras usted la busca, vamos haciendo preventa del asunto. Sí. Y diciendo que, efectivamente, fueron a buscar los libros contables de la fundación de Gabriela Michetti y no los encontraron. Revolvieron todo, parece, y no aparecían los libros. Cosa que, yo me imagino, si nos pasa a nosotros, nos prenden fuego en 2 minutos. Pero con la vicepresidenta no sucede así. Y los medios de comunicación, hay que decir, bastante benevolentes con la situación esta, cuando, insisto, en otro tiempo, por mucho menos que esto, era un escándalo, pero de dimensiones colosales. Tenemos oyentes que dejaron su mensaje en el 4524-7816. Escuchamos lo que nos dicen. Buenos días, Radio Rebelde. Escuchame una cosa. ¿Es cierto que murieron, quiero saber porque lo escuché hoy a la madrugada en una radio, que murieron dos mapuches en Salta de desnutrición? A ver si es cierto eso, porque lo escuché en una radio, pero no sé en qué radio lo escuché. Sería tremendo esto, sería tremendo. Porque ya hay hambre acá en la ciudad, que es una ciudad rica. ¿Qué podés pensar allá en Salta? Muchas gracias, me llamo Gladys. Sí, buenos días, queridos amigos. La verdad que las que sirvan y los que firman esa solicitada pidiendo que la renuncia de Rafeca son unos impresentables. Está ¿cómo es que se llama? Este tipo, el de Levina. Levina está denunciado, un corrupto. Vendía los cuadros de Ferrari, se los robó y los vendió. El otro, Echeverri, denunciado porque tenía en forma miserable a sus empleados. Esta gente de honor, bueno, por favor, muchachos, cerremos todo y vayámonos. Un besito, Ángela. Gusto de Chingolo. Compañeros, todos estos periodistas como Fanny Mandelbaum, La Plager, Levina, el propio soldadito hijo de Mauro Viale, y Mauro Viale también, están todos al servicio del Estado de Israel o del sionismo. Están a sueldo. Y esto no es casualidad. Lo de Nisma no es casualidad. El cambio de actitud de la Daya y la AMIA, el propio Wolf, que se puso a diputado del PRO, son todos agentes encubiertos del Estado de Israel. Abrazo, compañeros de Amatia. Perón dijo, unidos o dominados. La dominación del poder económico neoliberal ya es una realidad demasiado invasiva en Argentina. Lo lamentable es que esta destrucción vino de la mano funcional de ciertos dirigentes peronistas, mezquinos y traidores inescrupulosos como Massa, Urtubey de la Sota, que desmembraron el movimiento popular peronista y facilitaron la entronización en el gobierno a la concentración económica. Volvimos entonces, esos fueron los mensajes. Le agradecemos muchísimo a todos los oyentes que se comunicaron. Un beso grande para Gladys, para Ángela, que nos decía a todos que entre los impresentables del Tren Fantasma que firmaron esa solicitada está ni más ni menos que Gabriel Levinas, el operador político que está, entre otras cosas, que tiene que devolver los cuadros que le sacó a León Ferrari. Uh-huh. Y que todavía estamos esperando las disculpas al profesor Luis Delía por esa operación burda que fue desenmascarada en vivo en el programa de La Nata. Al compañero que sindicaba estas cuestiones de cómo interviene el Estado de Israel a través de periodistas y todo, le mandamos un abrazo, pero no dejó el nombre, así que no podemos decir, no sabemos a quién estamos abrazando. Lo mismo para el compañero que nos señalaba la frase de Perón de cómo nos encontrará el 2000, unidos o dominados. Uh-huh. Ya tenés ahí, ¿no? Sí. ¿Querés leerlo ahora o querés...? Te tiro una puntita. Tire la punta de lo que... Te lo muestro y te lo escondo. Por favor. Requiérase al titular de la UIF con carácter de urgente si se han reportado operaciones sospechosas o se ha iniciado alguna investigación relativa a operaciones de lavado de dinero con relación a la actividad financiera de Suma. ¿Qué es esto que nos está leyendo? Uno de los requerimientos del juez Lijo con respecto a la Fundación Suma que dirige, entre otras personalidades del gobierno, la actual vicepresidenta de la Nación. Y encima pone, ¿sabe cómo se llama la Fundación? Suma para el diseño de políticas públicas con visión estratégica. No ocultamos nada. No, o sea, Suma... Está clarísimo que es guita para rosquear. Suma para este lado, digamos. Uh-huh. Hay que decir que en este caso podríamos decir que, la como dijo ayer una productora que vamos a mantener en el anonimato, uh-huh, una periodista importante y productora de otros medios, también está más sucia que un mecánico. Que un, ¿no?, mecánico, exacto. Pobre los mecánicos que laburan. Tenía la plata en una bolsa de papel madera al lado de la mesita de luz, una cosa muy turbia. Sí. Acá nosotros, por ejemplo, si uno tiene que hacer una operación de envergadura, cambiar el auto o algo así, lo que trata de hacer muchas veces es esconderla, ¿no? Uno cuando dice, bueno, voy a salir con 30, 40, 50 mil, la escondo, claro. Ella, con experiencia en este tipo de trámites, lo que hace es ponerlo en evidencia sin necesidad de esconderlo, porque sabe que eso es la mejor forma de que no se note. Saben de la impunidad de la que gozan, me parece. Le recomendamos a la vicepresidenta que la próxima vez que tenga que hacer transacciones, operar o lo que sea de ese modo, se asesore con los que saben, llame a los estudios Esbora, que ahí seguramente estas cosas no pasan porque saben de lo que están hablando, y le van a decir, no señora, lo que usted quiere hacer es ilegal, no se puede, esa guita está en negro, vaya y diga de dónde la sacó. Aparte nosotros tenemos dentro de Amartya, es de público conocimiento, que somos una asociación civil que se llama Martínez de la Cultura y también que tenemos manejar documentación. Y claro, cuando uno está limpio no es nada difícil, digamos, hablar. Manejar la documentación y presentar los balances. El tema es que cuando empieza a haber plata... Cuando no podés decir de dónde viene lo que viene... Y o que vos tenés acceso a información y muchos fondos públicos, como es el caso de la vicepresidenta, ¿no? 12 del mediodía, empieza a picar el bagre, así que vamos a ir cortando los quesitos y el salamín, y mientras tanto hacemos la pausa en No Nos Queda Otra y volvemos enseguida por las 7:40. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Noticias. Noticias. Política. La justicia ordenó tasar bienes de Julio Devido. El juez federal Luis Rodríguez ordenó tasar dos propiedades del ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo. La medida se da en el marco de la causa que lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito y buscará estimar el valor de venta y alquiler del departamento de Avenida del Libertador al 2200 en la ciudad de Buenos Aires y de una chacra en la localidad bonaerense de Zárate. Garrigós de Rebori dijo que el pedido de destitución contra Rafecas es injustificado y absurdo. La jueza de la Cámara de Casación Penal de la Ciudad de Buenos Aires y presidenta de Justicia Legítima, en diálogo con Telam Radio, se refirió a la solicitada firmada por varias personalidades contra el magistrado federal. Yo no digo, no le puedo contar lo que es mi teléfono, estalla en WhatsApp, en Telegram y en mensajes. Está todo el mundo preocupadísimo con esto, porque además es tan injustificado lo que se dice del juez Rafecas en esa solicitada, y es tan absurdo lo que se pide. Y por otra parte, digo, toda esa gente que firma, ¿qué tipo de conocimientos jurídicos tendrá? Espectáculos. La historia de Gilda llega al cine la semana próxima. A 20 años de perder la vida trágicamente en un accidente en viaje a Entre Ríos, la directora Lorena Muñoz, que muestra la vida de la cantante de música tropical, esto le contó a Telam. Lo que sentí es mucha responsabilidad, porque se trata de una santa, porque se trata de una ídola popular, porque hay muchísimos fans que durante muchísimos años estuvieron apoyando y manteniendo vivo su recuerdo. La actriz que encarna a Gilda es Natalia Oreiro, que esto contó. Es la primera vez que interpreto a alguien que existió y que penetró tan fuerte en la cultura nacional, en el corazón de mucha gente, que hoy, a 20 años de su partida, 7 de septiembre, la sigue queriendo, la sigue venerando, la sigue recordando y la tiene muy presente. Tránsito. Atención, conductor de provincia de Tucumán, en la zona 157, en cercanías de Monte Agudo, esto es en los kilómetros 1127 y 1174, tener precaución, ya que se encuentran equipos realizando tarea de cortes de malezas en las banquinas. Por otra parte, en provincia de Mendoza, en la zona 144, extremar las medidas de precaución entre el kilómetro 693 y 725, esto es en el departamento de San Rafael, por formación de hielo en la calzada. Recuerde, todos los ocupantes de vehículos deben utilizar cinturones de seguridad, informó Galera Lamperti, de Debilidad Nacional. Telam. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Los domingos de 22 a 24. Jorge Gress conduce Rara Avis. Un programa nacional desde la provincia del Chaco. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 58 de revista Oveja Negra. En esta edición, el dilema de la conducción, la iniciativa, el desafío de la construcción de mayorías. La organización vence al tiempo. Toda la cobertura del primer encuentro Comunicar en tiempos de neoliberalismo. entrevistas, Daddy Brieva, Héctor Amichetti, Omar Plaini y mucho más. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM 740. Radio Rebelde. Alta. La Carniza, con Luis Mabul. Periodismo comprometido. ¿Crees en Dios? Independiente. Estamos con Francisco de Narváez. Inteligente. La consigna para el programa de hoy es: ¿cuál fue el lugar más raro donde tuviste sexo? La Carniza, con Luisito Mabul. De lunes a viernes a las 22 por América. ¿Estás enamorado de tu mujer? ¡Qué boludo sos, Mabul! ¡Por favor! Ahora sí volvimos, esto es No Nos Queda Otra, el programa La Revista Martia, en el aire de las 7:40. Y estábamos, en el corte estábamos hablando de muchas cosas acá atrás del vidrio. Pero me tuve que poner el bizcocho entero porque no me dejan comer adentro. No, ¿cómo no se puede hacer eso? Es una vergüenza lo que está haciendo usted. Coma tranquilo y después habla. Esta es la dictadura de Mavi. Le cuento mientras tanto, pero esa dictadura es la que nos mantiene a flote todavía, le digo, claro. Mientras tanto le cuento que en el día de ayer se ha sumado una personalidad muy importante como presidenta honoraria del Comité por la Libertad de Milagro Sala, que hoy también sigue presa. Estamos hablando ni más ni menos que de la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, una mujer luchadora incansable por los derechos humanos, por la paz en Colombia, que bueno, se ha sumado y la han nombrado presidenta honoraria. Ella está de visita en Argentina, al igual que Patricia Villegas, la titular de Telesur, que justamente están haciendo una serie de presentaciones vinculadas a que la cadena Telesur pueda seguir al aire. Y que en este momento están reunidas las dos, ni más ni menos, con nuestra querida Eve de Bonafini, la madre de Plaza de Mayo, y que hoy vas a tener la oportunidad de verlas a las tres, a Piedad Córdoba, a Eve de Bonafini y a Patricia Villegas en la ronda de los jueves de las madres de Plaza de Mayo. Así que de acá, nosotros de la radio, termina el programa y nos vamos escuchando a Vicente hasta la Plaza de Mayo, ahí a saludar a las compañeras. Y cuando uno no tiene esperanza o argumentos, por ejemplo, yo lo que hago es youtubeo a Eve, ni hablar, youtubeo discursos de Eve, sí, ni hablar juntados con esta, con este tridente, digamos, de la libertad y de la democracia. Sí, es así, cuando uno está medio bajón, cuando uno no tiene fuerza para seguir luchando, uno se pone unos discursos de Eve Bonafini y es como una inyección de energía. Terrible, terrible. Tal cual, con eso tenés para tirar hasta fin de mes, más o menos. Le voy a contar esto que hablábamos recién en el corte. En el corte estábamos comentando estas personas increíbles que han tenido compromiso con su pueblo, que han tenido un compromiso social, un compromiso político, y que pasan los años y bueno, y uno se los encuentra con el tiempo. ¿Pasó? Y si uno le pregunta, ¿en qué andas? Sí, acá ahora trabajo para una multinacional y soy operador político de la derecha y construyo ideologías mercantilistas y tomo gente negro. Claro, y se dieron vuelta. ¿Cómo? Y hay un montón de estos. Entonces, porque eso, el discurso ese de que cuanto más grande sos, más conservador te volvés, porque tenés que seguridad. Anda a explicárselo a Bonafini, ese discurso. Tal cual. Anda a explicárselo al profe Luis de Lía. Anda a explicárselo, que pasan los años y se tiene que volver más conservador. Explícaselo. Explícaselo a la inmensidad de luchadores populares que peinan canas que uno vio en la marcha federal. A Fidel. Explícaselo a Fidel. Explicáselo a Fidel, sobre todo, explicáselo a Fidel. Uh-huh. Nada más lejos de la realidad. Esa es la excusa que tienen estos tipos para justificar sus patrañas. Y decíamos algunos casos, ¿no? Qué sé yo, Alfredo Leuco, que ha sabido ser en su juventud un periodista popular y ahora convertido en un operador de la embajada norteamericana. Decíamos el caso. ¿O siempre fueron así y antes de jóvenes, no sé, la coyuntura los llevó a eso y después volvieron a su verdad? Yo quiero creer que no, que en su juventud fueron genuinos y que esta es la versión podrida de algo que alguna vez fue más puro, ¿no? Porque cuando estuvieron de este lado, cuando defendieron las causas populares, lo han hecho con ahínco, lo han hecho con, qué sé yo. Igual Ebe Bonafini decía algo en una entrevista que le hicimos hace un tiempo que me parece durísimo y al mismo tiempo muy real, que es que lo peor de la traición, lo más tremendo de las traiciones, es que uno nunca sabe cuándo empezaron. Uh-huh. Uno nunca sabe en qué momento empezó la traición. Y eso es lo que uno no lo deja dormir tranquilo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, Leuco tiene a su hijo joven, muy joven, más joven que nosotros, creo. ¿Qué le dice? O sea, ¿qué le transmite? Porque le dice, yo cuando era chico, yo cuando tenía tu edad, hacía tal y tal cosa, pero hacé todo al revés vos. Bueno, me parece que es esa situación, ¿no? La del éxito a cualquier precio, que es eso lo que se vende. Al menos es lo que ha heredado, por lo menos claramente. El leucocito padre y leucocito hijo, bastante parecidos. Los padres tratamos de a los hijos inculcarle dentro de nuestra posibilidades lo que hicimos, porque muchas veces creemos de que fue lo mejor y obviamente siempre esperamos que lo mejoren, pero en este caso, ¿cómo hace? Y porque estos son los que, llegada a esta instancia de su vida, piensan aquello de que ser revolucionario es una enfermedad que se te pasa con los años. Por suerte hay muchos como Ebe, como Luis, como tantos, uh-huh, como tantos luchadores populares que uno ha conocido a lo largo de la historia, que siguen muy enfermos de revolución. Uh-huh. Muy enfermos a revolución. Y entre esos que dan esas volteretas en el aire, qué sé yo, usted imagínese, por ejemplo, que es la anécdota que quería escuchar acá Nahuel Bianchi, que él, por ejemplo, Chiche Hellblum, el director de la revista Gente durante la dictadura, el hombre que construye ese sentido común tan berreta de derecha, bueno, viene de una familia comunista, sí, de una tradición comunista muy fuerte, y hoy por hoy, desde sus años mozos, completamente en las antípodas. Fíjese si tendrá un nivel de formación política de izquierda, Chiche Hellblum, si será un tipo que tiene esa cultura y sin embargo por decisión, por elección, elige estar del otro bando. En una oportunidad se da un debate en polémica en el bar entre Chiche Hellblum y Gerardo Sofovich. Ah, usted no se pierde por nada. No, yo la verdad que no tengo estómago, tengo un tacho de acero. Pero recuerdo que despotricaba en ese momento Gerardo Sofovich contra los piqueteros. Uh-huh. Decía que eran violentos porque llevaban palos y lo que fuere. Y se quejaba, había habido una manifestación hacía poco tiempo y se quejaba. Dice, porque ahí está el Partido Comunista, que se tapan la cara y llevan palos. Y Chiche Hellblum lo corregía y le decía, no, mirá, vos estás equivocado. Porque vos estás mezclando a las fuerzas piqueteras nuevas, a las fuerzas trotskistas con el Partido Comunista. Que el Partido Comunista, cuando sale a la calle con un palo, no está saliendo con un palo. Está saliendo con una organización preparada para la autodefensa de masas. Es decir, el tipo, un cuadro formado por la izquierda que por elección, elección, se fue para el otro lado, cambiando despacito, porque le quedaba bastante más cómodo y porque le llenaba más los bolsillos. Invitamos a la gente, a los oyentes que tienen más casos de estos. Más casos muy de interesantes. Más casos de voltereta, de estos que estaban de un lado de la grieta y saltaron para el otro. ¿A dónde? Hinchas de River que se pasaban a Boca, Diego Caña, por ejemplo, también. Bueno, esos casos extraños no le interesan a nadie. Bora, por favor, estamos hablando de cosas importantes. ¿En qué teléfono nos dicen los oyentes estos casos de los volteretas, Bora? Al 452-47816. 452-47816.

queda otra. La revista Amartya en el aire. Volvimos, ahora sí, escuchamos un poquito de música. Estábamos escuchando Chano Moicano del Indio Solari, que se lo... Temón. Y que se lo... Se le dedicamos este momento, le parece, al señor Gastón, a Gastón Vera, compañerazo de Amartya, que le gusta mucho el Indio Solari, así que le mandamos un abrazo grande y le dedicamos el tema del mediodía de La Rebelde. Yo estuve en el Pogo del Siglo, ¿sabía usted? En Cancha de River, año 2000. El cierre de los Redondos. Esos pogos que movían el telurímetro. Sí, sí, sí. Impresionante. Tal cual. Tenemos una comunicación telefónica. Queríamos comentar con la audiencia una situación muy grave que se está viendo en la Ciudad de Buenos Aires, que no es nueva, pero que se está agravando drásticamente, que tiene que ver con las personas en situación de calle, quizás una de las situaciones de mayor y más tremenda vulnerabilidad social en esta ciudad. Y para hablar de este tema estamos en comunicación con Vanessa Escobar, ella es parte del Movimiento Popular La Dignidad. Vanessa, muy buenos días, Santiago Mouradian te saluda y a mi lado Matías Esbora. Hola, ¿cómo están? Hola, buen día. Bien, muy bien, pero al mismo tiempo muy preocupados. Estábamos recién en el corte comentando diversos casos que conocemos de, de personas en situación de calle con este nivel de vulnerabilidad, y creo que todos conocemos gente en esta situación, toda nuestra audiencia, todas las personas, y ustedes vienen trabajando este tema, entonces queríamos conversar con ustedes, además porque tienen una iniciativa ahora en la Plaza Congreso que queremos difundir. Pero primero queríamos que nos des un marco general de cómo es la problemática de las personas con esta vulnerabilidad, de las personas en situación de calle en la ciudad. Sí, claro. Bueno, en principio, digamos, la medida tiene que ver, la medida que tomamos, que es la de instalar un acampe, un parador en Plaza Congreso para, digamos, el objetivo es visibilizar la problemática de las personas en situación de calle. Esto viene aparejado, digamos, hace muy poquito, salió desde el gobierno de la ciudad la cifra oficial, que en realidad ellos vienen manejando desde el 2013, de que hay 876 personas en situación de calle en la ciudad. Eso es una mentira absoluta, primero en principio porque vienen manejando esa cifra desde el 2013. Claro, con lo cual sí. Se supone que los despidos, los aumentos de precios, todo eso no incidió, los aumentos de los alquileres para ellos no incidió en nada. En nada, aparentemente. Digamos, también, digo, para contar un poco, hay una ley que define lo que es una persona en situación de calle, que es la ley 3706, es una ley que es bastante interesante en ese sentido, y digo, ahí aparecen como las tensiones, porque para esta ley, una persona en situación de calle es aquella que no solamente la que nosotros vemos viviendo en la calle, sino también aquella que está en riesgo de terminar en la calle. Uh-huh. Esto se habla, por ejemplo, una persona que duerme en un parador, para esta ley es una persona en situación de calle. Ahora, para el gobierno de la ciudad no lo es. La pregunta es si una persona que solamente puede dormir en paradores y que cuando el parador se llena no puede entrar, podemos decir que no está viviendo en la calle, digamos. Esa es la pregunta que nos hacemos nosotros de las organizaciones. Claro, es entonces, tremendo. Digo, nosotros ante la cifra esta de 876, no solo nosotros, sino también otras organizaciones que tienen hogares, que trabajan con la problemática día a día, digo, en principio nos indignamos porque, digo, todos los que trabajamos todos los días y vemos básicamente cualquier, ni siquiera hace falta trabajar con la problemática para ver que cada vez hay más gente durmiendo en la calle, o cada vez hay más gente, digo, aumentaron los alquileres, aumentaron acceder a alquilar un departamento es imposible para una persona que, digo, desde que no tenés garantía hasta que te piden 20.000 pesos para poder alquilar un departamento, un buen ambiente, hasta, no sé, querer ir a vivir un hotel y que una pieza salga 6.000 pesos, 5.000 pesos. Es imposible, digamos, con el nivel de inflación que hay hoy, no sé, aumentó, digo, en este marco también aumentó la cantidad de gente viviendo en villas, no hay leyes de urbanización que efectivamente se lleven adelante en los barrios, creció la cantidad de personas en los comedores comunitarios. Basta, digo, con salir a caminar la ciudad de Buenos Aires por la noche para verlo. personalmente me canso de llamar al VAP, el Buenos Aires al Presente. VAP, otro tema, sí. No sé, yo creo que ya suena el teléfono y deben apostar ahí a que soy yo. Es impresionante, yo trabajo en el microcentro porteño y salgo de trabajar a la madrugada. Uh-huh. Y es exponencial el crecimiento de las personas que están durmiendo en la calle, y uno piensa en estos momentos con el frío que hace, con la lluvia, estamos hablando de una situación realmente dramática, ¿no? Uh-huh. Que el gobierno dibuje los números para decir que hay menos es realmente grave, porque del otro lado hay gente sufriendo, pasando frío, pasando lluvia, hay chicos en la calle, es una situación realmente muy dramática la que se vive en la ciudad de Buenos Aires. Sí, bueno, en ese sentido también es importante, digo, nosotros también denunciamos el estado en el que están los paradores de la ciudad, digamos, la respuesta que tiene la ciudad para la gente en situación de calle es una vergüenza. Digo, también en ese sentido tienen un régimen carcelario, los paradores ingresan a las 6 de la tarde, desde las 4 de la tarde hay que estar haciendo fila para poder entrar. Uh-huh. En épocas de invierno como las que estamos viviendo o lluvia, enseguida se llenan, con lo cual hay un montón de gente que se queda afuera. El VAP, como vos bien lo dijiste, lo llamás y la persona puede estar esperando en una esquina 12 horas, un día, o no, o nunca la vienen a buscar. Digo, es realmente una situación de crisis general, digamos, sí, en además cuanto de que te a piden, la ocupación. Cuando vos llamás al VAP, te piden una cantidad de precisiones sobre la situación de la persona en cuestión, que, por ejemplo, si vos pasaste y lo viste desde el colectivo y ves a la persona claro. que está ahí, no tenés la cantidad de información que te están pidiendo, con lo cual es muy difícil después que no, vaya. Y además no es real que está pensado para esas situaciones, porque digo, el VAP claro. se lo llama desde que si se te cayó un árbol en la puerta de tu casa hasta para una persona en situación de calle. Eso claro. no tiene ni pies ni cabeza. Eso quiere decir que no está pensado, no hay una política real pensada para la situación de calle. Digo, nosotros, digo, también está toda la situación de menores en calle, uh-huh. la situación de consumo de drogas en calle. Digo, la verdad es que la situación de calle aparece ahí como una problemática, pero está atravesada por un montón de otras cosas que tienen que ver con no acceder a, no sé, ir a un hospital, cuestiones laborales, esto, mucha gente que no tiene documento y vive en la calle. Sí. Está atravesada por un montón de variables. Y es muy triste pensar que muchas veces los funcionarios del gobierno estos temas los vinculan mucho más a la cuestión de la inseguridad, la llamada inseguridad ciudadana, que, uh-huh. que a la dignidad humana y al derecho humano a la vida digna, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, bueno, digo, en ese sentido es que nosotros instalamos este acampe en principio para denunciar la problemática, hacerla visible, ¿no? Nosotros ya veníamos haciendo una olla acá en Plaza Congreso una vez por semana, a la que se acercaban 250 personas en promedio, y la continuación de eso fue la medida del acampe. El acampe es por tiempo indeterminado hasta que tengamos una respuesta real política a la problemática, digamos. ¿Dónde, precisamente, en qué lugar se encuentra el acampe, Vanessa? Estamos en Irigoyen y Solís, algunos de los costados de la plaza, digamos. Hay tres carpas, una es una carpa donde hay 20 camas, donde las personas pueden dormir, una carpa dormitorio, llamémosla, uh-huh. otra carpa que es como más comedor, ahí se están dando las cuatro comidas del día, desayuno, almuerzo, merienda y cena, y una carpa que es como más una especie de oficina, la que también estamos como desde asesorando, orientando en cuestiones de salud, de trámites de DNI, laborales, digamos, a toda la gente que está en situación de calle. Vanessa, ¿de qué manera pueden nuestros oyentes colaborar o contribuir con lo que ustedes están haciendo para visibilizar este tema? Pueden acercarse en cualquier momento, nosotros estamos recibiendo donaciones, nos parece que desde ese lugar también se puede aportar desde la solidaridad con el otro, desde ver que a ese otro y poder aportar en algún lugar, que puede ser abrigo, que puede ser, digo, lo que quieran acercarse, simplemente también acercarse, conocer un poco qué es lo que está pasando acá. Digo, vamos a estar acá, vamos a seguir acá hasta que nos den una respuesta. Suma entonces acercarse con lo que uno pueda llevar, sí, claro. Y suma también llevar el termo cargado con agua, sí. y el mate para ir a cebar unos mates a los compañeros que están haciendo el trabajo de asesoría legal y el trabajo de cuidado de las personas en situación. Sí, claro, tal cual. Vanessa, felicitamos al Movimiento Popular La Dignidad por esta iniciativa. Cuenten con nosotros para todo lo que tenga que ver con visibilizar esta problemática. Y otra cosa que me olvido. Hoy a las 6 de la tarde hay un panel con referentes de instituciones que laburan con la problemática de situación de calle, referentes de Lisaura Arancibia, que laburan

AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. A las 12 y 35 minutos estamos escuchando esta música que nos gusta tanto, que ya habíamos pasado varias veces acá, no nos queda otra, que es la música de los compañeros, los amigos de La Lija. ¿Y por qué estamos escuchando La Lija? Porque hoy tenemos el honor de que nos visite acá en el piso Francisco Caspi, uno de sus integrantes, al quien le damos la bienvenida. Francisco, muy buenos días y gracias por acercarte acá al estudio de Radio Rebelde. Buen día, muchas gracias, Santiago Gapi. Estamos encantados, los amartianos, con La Lija desde la última vez que vinieron a visitarnos, con La Lija y con el espacio Hasta Trilce, que está profundamente vinculado a ustedes, que es un espacio que tiene que ver mucho con la identidad de ustedes también. Y estos sonidos que la vez pasada decíamos, a mí me hacen acordar mucho a la música, a las canciones que cantaba mi abuela, que era española. Hay como un aire ahí de nuestros ancestros que vibra en la música que hacen ustedes, ¿no? Y tenemos, sí, bastante la pretensión marcada de poder reunir en una expresión, más o menos, es sintetizar un poco varias afluencias y varias ascendencias musicales y culturales. La española por varios lados. Como grupo nos fundamos alrededor del repertorio republicano y después también el sonido de lo que es el barroco español, el barroco europeo, después lo español en la medida de lo que resultó el español cruzado con lo americano nativo y todo el mestizaje que se dio. Así que es una cosa que existe en nuestra ascendencia. Y la pretensión un poco tal vez es hacer una música que al escucharla te des cuenta que no la escuchaste, pero que al mismo tiempo la escuchaste. Es que es eso, esa familiaridad, como si fuera una música que conocemos de toda la vida. Es la primera vez que escuchamos el tema y es como si lo tuviéramos adentro poco. Creo, si fuera así, ojalá fuera, pero sería, en algún sentido, es la idea de que tal vez lo popular es un poco eso. No es tanto la novedad de algo que no se escuchó nunca y rompe totalmente, sino algo que puede ser nuevo y dinámico, pero que sin embargo este siempre también, o uno ya lo contiene adentro de alguna manera. ¿Sabés qué me genera? Y lo hablaba la vez pasada con otro compañero de Amartya. ¿Sabés, Matías, qué me genera? Es como escuchar La Lija es como sentir el olor de una comida casera. Es como una receta que viene pasando por toda la familia y que por ahí, no sé, si uno la compara con el primer plato que se hizo, a lo mejor no es idéntico, pero el olor trasunta una receta que pasó de mano en mano. Bueno, che, gracias al homenaje. La verdad es que entre eso y otra, estamos recibiendo bastantes, por suerte, y lo agradecemos todo el tiempo, algunas devoluciones que son las que uno espera recibir. De eso ahí, alguna vez, hace poco también nos dijeron que siendo para un grupo que está desenchufado, digamos, que es orgánico, si se quiere, en los instrumentos que usa y en ciertas decisiones que toma, un grupo que da para hacer pogo, decía. Siendo que bueno. Entonces, en algún sentido, reunir algunas ascendencias que genere ese efecto ahí, la verdad que es, estamos como queremos, no como queremos. Es que hay algo de eso y con esto de las ascendencias, de los que estuvieron antes que uno, se les da ahora también, porque vos decís, bueno, esto que le estamos diciendo no son halagos porque sí, ni son elogios. Esto es lo que uno siente. Pero lo que sí es muy halagoso por ahí, y que debe ser algo que les debe mover un poco el pecho, es que en estos días, y ya desde hace un tiempo, están tocando con el Tata Cedrón, ni más ni menos, que para hablar de ascendencias de la música popular en la Argentina es como hablar de, bueno, el Tata, ¿no? Justamente. De veras, sí. El año pasado tuvimos el primer cruce con ellos, con el Tata Cedrón y después también con lo que es el Cuarteto Hoy. El Cuarteto. Que fue para nosotros, o sea, que ya teníamos muy escuchado la formación aquella del trabajo que viene haciendo de 60 hasta la fecha. Y por ahí un poco esto que decís del Cuarteto Cedrón y el Tata Cedrón como las figuras que son dentro del popular, tiene que ver con que en un sentido amplio la búsqueda de ellos o lo que ellos hicieron por ahí, algo más referido a lo que llaman la música urbana o el tango, es lo que nosotros estamos intentando hacer también con un continente, digamos, de música que a veces la llaman folclórica, pero que en realidad nosotros lo terminamos llamando lo popular, que es entender que eso debe responder y que responde a una territorialidad, a una época también, pero que necesariamente hay que estar continuamente encima para que tenga legitimidad y vigencia. Y ellos, junto con otras formaciones de esa misma época, que se originaron en esa época, que unos siguen trabajando hoy y otros no, venían teniendo una concepción sobre la forma de hacerlo popular, que es con la que nosotros nos identificamos profundamente y que se puede decir que en algún sentido se terminó de cortar cuando fue la última dictadura, digamos. Es una práctica que quedó trunca, por lo menos en el territorio, sí. En Argentina. Ellos la llevaron y siguieron trabajando en Europa, donde estuvieron exiliados, pero nosotros sentíamos una comunicación con esa manera de hacer digamos, actividad cultural que es de esa generación y que en algún sentido estuvo separada y hubo un hachazo entre esa generación y la nuestra, que somos, digamos, de las generaciones de postdictadura, si se quiere, y que se notó y se nota todavía en muchos sentidos en el quehacer cultural. Cierta, por ahí, inocencia de parte nuestra a veces de cómo entender el quehacer popular, por un lado, de qué manera esto se imbrica con la época, se mezcla con la forma de entender. Entonces, a ver, que nos hayan cruzado, que nos hayan convidado, y sobre todo hacer esta obra en particular del Gallo Cantor Candata, porque en un sentido el año pasado cuando se la volvió a hacer fue como una repatriación. Esa obra ya lo compusieron en el año 72, a mes y pico de haber sucedido lo que es uno de los sucesos centrales de la obra, que no es todo, pero digamos gravita alrededor de los fusilamientos en la base de Almirante Sara, allá en Trelew. Y él organizó esta obra sobre textos inéditos de Helman que Juan le iba pasando. Él siempre cuenta ahí en la día de la presentación acá los jueves que lo visitaba en las redacciones de Confirmada, donde trabajaba, y le daba estos papeles donde estaban estos textos que todavía hoy no salieron publicados así como libro. Y él organizó con varios que le dio esto acá, le agregó la música y generó el Gallo Cantor Candata a mes y medio, 2 meses después de haber sucedido los fusilamientos. Y es una obra que contiene, y esto es lo que por ahí un aporte, una visión que nosotros le vemos, contiene de un modo muy profundo el rostro de esa generación que para nosotros es una generación paterna, digamos. La contiene profundamente, de modo artístico, no cae en ningún momento en lo que es el otro borde, el panfletismo político ni nada. Es simplemente un claro fresco de época y al mismo tiempo una proyección o una idea del mundo que se estaba buscando en ese momento. Signada también por el exilio del Tata, ¿no? Porque es una obra que se robustece en el exilio, en la proscripción. Claro. Es una obra que tiene también un signo histórico muy importante en ese sentido. Claro, porque él la compone a mes y medio, 2 meses, la toca. Tengo entendido que 2-3 veces en Argentina apenas, para muy poca gente. Él comenta que creo que cuando la tocaban por primera vez estaba Ortega Peña, Luis Duhalde en el auditorio. Pasó algo inadvertida en la Argentina en ese momento y al poco rato ellos se van, en teoría iban por 3 meses, después quedan allá hasta el año 2003, 2004. Y esa obra fue un poco la prueba de su presencia inicial allá en Francia. También era la manera en la que denunciaban lo que estaba sucediendo en Argentina. Y la vinculación entonces fue un poco la obra a través de la cual se empezó a hacer conocer el Cuarteto Cedrón allá. Pero acá en la Argentina ese disco nunca se publicó, no se había editado. La única edición que había era una francesa, de Jean Ducoc, Canteta, algo así, soy un francés medio oxidado. Y el año pasado lo editaron, sí, de a mano de este reestreno de la obra, sacaron el disco, que bueno, también se vende ahora en Atatrilce cuando los jueves. Ahora vamos a contarle a la gente que todos los jueves va a poder ir a escuchar en vivo la cantata del Gallo Cantor con el Tata Celerón, su cuarteto y los amigos de La Lija tocando de modo ensamblado. Pero antes, después se lo preguntaremos en algún momento al Tata, pero seguramente algo habrán conversado ustedes de eso. Me imagino que para el Tata esta cantata debe tener un valor especial, debe tenerle un cariño especial por haber sido esa pieza que lo acompañó en el exilio, esa joyita que llevó en la valija de país en país para contar un poco lo que pasaba en la Argentina. ¿Y cómo es que decide compartirla con ustedes y hacerlos parte? ¿Cómo se conoce La Lija con el Tata y cómo es que los convida con una porción de este pedazo de historia de él tan importante? Mira, yo creo que efectivamente se nota en los mismos días de la presentación. Es una obra que para todo el cuarteto tiene un lugar especial. No forma parte por ahí del repertorio de ellos como otras cosas. Uh-huh. Y hubo bastante cuidado y bastante reflexión alrededor de por qué traerla, siendo que si bien la obra es un fresco generacional y él siempre al tocarla dice esto, es como lo que dice Homero Manzi, de que renazcan las cosas muertas en el milagro de la vocación, y que es evocar un momento histórico, una generación. Es cierto que hubo una reflexión particular de por qué traerla, que no haya malinterpretación en los porqués volvían. Pero esa obra nosotros compartimos, ellos nos invitaron muy generosamente a tocar con ellos una vez en la Radio Nacional de esa época, del año pasado. Y nosotros fuimos reconstruyendo el Gallo Cantor, la obra esta acá, pero por pedazos. Como no estaba en la Argentina, uno encontraba un movimiento, o el cuarto, tiene cuatro partes y una repetición del primero. Conocíamos parte, pero hasta empezar a tratarlo a ellos, no teníamos conciencia de que era una obra cerrada, claro, conceptual. Después sí lo fuimos deduciendo. Y muy puntualmente, teníamos muy, muy escuchada esa obra, muy, muy escuchada. Y la cosa fue por el lado de cómo, de preguntarles por qué no la hacían o por qué nunca la habían vuelto a hacer desde entonces. Y un poco estaba marcado justamente por qué ocupa un lugar distinto. Y al momento de preguntarles por eso acá, el Tata, recuerdo que nos dijo, bueno, háganla ustedes, y nosotros retocamos, hagámosla todos. Y se armó, y ahora sí, los días de presentación son, tocamos nosotros 5 canciones, 6, tocan ellos 5 canciones, 6, y después todos juntos, sumando 17, perdón, hacemos el Gallo Cantor Cantata con arreglos que pudimos incorporar, digamos, entre el cuarteto y demás. Suena realmente es poderoso, y nosotros subrayamos de qué es, por ahí no quiero pasarme, digamos, estar más encima de uno, pero es realmente un hecho histórico significativo, el hecho de que el Cuarteto Cedrón, con una formación, digamos, ignota como somos nosotros, pero que es de esta generación, uh-huh, se vuelva a hacer una obra que probablemente, en términos de reinterpretada en vivo, no se va a hacer tantas veces más, ni por los protagonistas, que son ellos, los autores. Entonces buscamos mucho de que se atienda aquello, y que es una obra que sin duda está llamada a formar parte de uno de los, diría, poemas. No me alcanza porque es una cosa musical, pero de una de las obras que va a ser portante de la identidad cultural popular. Sin duda. Cuando sea atendida propiamente. Y decir que prestar atención, ¿no? Porque hay referentes de la cultura popular, referentes de la cultura nacional en un sentido amplio, ¿no? Nacional sin fronteras. Hay referentes que en determinados momentos marcan una directriz, un camino, que tiran una bengala para que veamos para qué lado va la cosa. El Tata es uno de esos tipos, es uno de los tipos que grabó los poemas de González Tuñón, un reivindicador de la cultura popular. Y que haya señalado a los compañeros de La Lija y los haya convidado, habla un poco también, esto es al menos una opinión personal, pero habla un poco también de un traspasamiento generacional, de un traspaso de bandera, y nos obliga a todos nosotros, a los que escuchamos música, a los que ponemos el disco fuerte para que el vecino se entere lo que estamos escuchando, a poner el ojo en La Lija, y en general cuando artistas de esa talla tienden la mano a una formación nueva, nos están dando un mensaje, ¿no? Sí, además el Cuarteto Cedrón, el Tata Cedrón, muy puntualmente, tiene una práctica que no es normal en quienes ya están en un sentido ya consagrados, ya son lo que son, digamos, pudiendo ser más y pudiendo, la historia del Cuatro Cedrón no termina ni estamos en el momento final de eso ahí, pero ya son unas figuras y que se presten, no solamente con nosotros. El Cuatro Cedrón se juntó con la Fernández Fierro, con el Barsut, con Rojo Estambul, con un montón de formaciones jóvenes, en esta idea de hacer conversar las expresiones, y sobre todo en un país que no hay que olvidarlo, tiene un hachazo en el medio de las generaciones, lo que marca que nosotros usamos el término a veces de esta suerte de orfandad que un poco las generaciones de postdictadura tienen con respecto a cómo son introducidas y cómo entender ciertas cosas. Nosotros mismos como grupo delata algo el tema de que nos hayamos aferrado a un montón de cosas que no nos eran directamente propias para ver de encontrar de qué manera eso nos constituía, pero fue más que nada una búsqueda o un intentar encontrar algo que realmente generara un cimiento firme. Entonces la actividad de Cuatro Cedrón en ese sentido de relacionarse y de conversar y que haya una ida y vuelta, y después al mismo tiempo que, por supuesto, nos palabra fea, pero capitaliza, por supuesto, al grupo nuestro, como capitaliza a casi cualquier cosa con la que Cuatro Cedrón se preste, porque también es como que la vincula a la historia. Al nosotros estar tratando con ellos, que sabemos que no solamente fueron intérpretes e interlocutores de grandes artistas, sino de grandes momentos históricos, y lo hicieron de una manera cabal, sentís como que te vincula. Sí, los incorpora una tradición. Incorpora una tradición, sin duda. En algún sentido. Y eso nosotros lo entendemos como lo que es una generosidad enorme, que si merecemos o no lo dirán otros, pero que hay que reconocerlo, y que la cita que se da en esto de poner del gallo cantor cantata entre estas dos formaciones, además de que la obra es trascendente y es significativa en ese sentido, tiene este otro hecho que no podemos nosotros dejar de atenderlo porque somos los beneficiados en todo sentido. Cuatro Cedrón no creo que gane nada en incorporar a nosotros, pero la obra y la tradición popular creemos que sí, que se... Sí, que sin duda quien más gana, más que usted, es la audiencia, somos los que podemos darnos ese gusto. Pero vamos a los bifes, antes que se nos termine el programa, vamos a contarle a la gente dónde, cuándo y cómo pueden escuchar en vivo. El dónde es en Asta Trilce. En Asta Trilce, en el barrio de Almagro, sobre la calle Massa 177. Uh-huh. Esto es a cuadra y media de Rivadavia y a metros de Irigoyen. Sucede los jueves a las 21 horas. Las entradas se pueden comprar ahí mismo en el lugar o por internet en la alternativa teatral. O en la página de Asta Trilce, que es astatrilce.com.ar. Accesibles las entradas. Hay que decir que la entrada general para ver estos tremendos monstruos de la música popular es de 180 pesos, y que los estudiantes y jubilados pagan 120 mangos nomás. Así que es algo completamente accesible. Sí, y bueno, y la presentación es eso. La obra del gallo cantor es con lo que cierra la presentación. Dura alrededor de unos 20 minutos la obra ahí, y antes está precedida por una pequeño muestreo de La Lija y de Cuatro Cedrón, y después todos juntos encaran esto. Hay que decir también que quienes quieran más información para saber, en tal caso, cómo acercarse, comprar lo que fuere, pueden llamar al 4862-1758. Te lo digo de vuelta por si no llegaste a anotar: 4862-1758. Acuérdense, es hoy a las 21 horas y todos los jueves del mes los van a estar. Los jueves de septiembre. Exactamente, y esto es Massa 177. Igual, si no llegás ahí a Massa Rivadavia, haces una cuadrita, preguntás y a los muchachos ahí en el barrio ya los conoce todo el barrio. Sí, sí, ¿no? Te van a poder ubicar bien. Acá nuestro productor, que ha hecho una gestión con los compañeros acá de La Lija, terrible mangazo. Que vamos a poder ofrecer una entrada todos los jueves para que nuestros oyentes puedan conocer a los compañeros de La Lija y puedan acercarse ahí a conocer también el espacio Asta Trilce, que es una belleza de lugar, un antro de lo popular en pleno barrio de Almagro. Estamos, sí, ahí, sí, para un par de oyentes que puedan acercarse ahí desde... Nosotros La Lija es un poco la estable de Asta Trilce, si le quiere. Buscamos un poco construir esa relación como la que tiene la Fernández Fierro con el CAF, por ejemplo, claro. Demás. Uh-huh. Es importante sobre todo para la cantidad que somos como grupo y el género de proyectos que este año tuvimos más temprano. Entonces, justamente nos arrimamos acá por eso, cuando fue el 80 aniversario del comienzo de la Guerra Española, venimos a hablar de aquella actividad en la que también, como La Lija, estábamos organizando. ahora Estro, de Ideas Ratrices, digamos que es un espacio que pretende ser, además de gestión, pero más bien de producción y creación cultural, y vamos teniendo relaciones con artistas o con compañías, digamos, de músicos o de teatro, para generar no solamente por el pasaje de algo por ese espacio, sino en realidad que el espacio lo proyecte. Así que se arriman a Triza y también van a conocer las otras cosas que vamos haciendo y que estamos moviendo en ese sentido. Entonces queda hecha la invitación esta noche a las 21 y todos los jueves del mes en Hasta Trilce, más a 177 del Gallo Cantor Cantata, con el Cuarteto Cedrón, el Tata Cedrón y los compañeros de La Lija, recordando esta obra trascendental y fundamental de el Tata Cedrón. Separamos un poquito el aire y volvemos para la despedida de No Nos Queda Otra. Quédate en la 740. La revista Amartya llegó a la radio. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.com. Estudio Jurídico Contable Sbora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Dos cosas. Si hay dos instigadoras para que Nisman tomara la determinación que tomó, son la señora Bullrich y la señora Alonso. Dos personas comprobadas, si van a un estudio psicológico, no lo resisten porque son dos personas con problemas mentales. Mentirosas, sinvergüenzas, mujeres que tienen algo que les falla en el valero. Y por otro lado, esto está tapando lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires. Están pasando recursos de la ciudad a la nación. Antes de ayer, 135 millones de dólares. Y están haciendo un vaciamiento de la salud pública. Los hospitales están en rojo. Un beso grande, hasta la victoria siempre, Susana de Olivo. Volver a contar moneditas al trueque y las filas por un sueldo ruin. Sentir que nos roban la vida, que 12 años no es nada, todavía faltaba afianzar la patria y unión sudamericana, vivir con el alma cerrada al noble proyecto que no tendrá fin. Hola, sí, soy Ana de Palermo Viejo. Mis últimos tres números de documento son 290 y estoy llamando esta vez para ver si puedo participar del sorteo para el recitado en Hasta Trilce. Bueno, no sigo, así puedo seguir con la escucha de la radio, del programa. Un cariño muy grande para todos. Y se nos va el programa. Ana, ya estás. Comunicate de vuelta con nosotros y dejanos tu número de teléfono, Ana, y ya estás con el tema de las entradas. Y lo mismo para los próximos jueves sucesivos. Pero llamanos de vuelta y dejanos el teléfono. Susana, es así, ya sabemos de qué calaña hablamos cuando hablamos de Bullrich y de Alonso. Toda la razón. Y a la oyente que llamó y nos regaló esa hermosa canción que compuso, para mí quería ir hoy a la noche, pero cantar, que la suban al escenario y cantar ella. Pero sí, va, pero impresionante, me encantó. Nos puede llamar más seguido y cantarnos más canciones. El nombre nos tiene que dejar, así sabemos quién es esta artista popular, anónima, clandestina, que llama acá a la Radio Rebelde. A todos ellos y a todos los que se comunicaron y no pudieron entrar porque se nos agota el tiempo, les mandamos un beso muy grande. Nos hace muy muy feliz saber que no hablamos solos, que estamos teniendo una conversación tácita con nuestros oyentes. Les recordamos una vez más, entonces, esta noche a las 21 horas en Massa 177 hasta Trilce, del Gallo Cantor Cantata, con los amigos de La Lija y el Tata Cedrón. Francisco, muchísimas gracias por traernos un poquito de la música de La Lija en la valija. A ustedes, caballeros, sí, para lo que quieran. Señor Matías Esbora, ha sido un placer contar con su presencia. ¿Ya está? ¿Terminó? Se acabó. Pero bueno, recordemos que Milagro Sala sigue presa. Así es. Del otro lado del vidrio hicieron posible este programa también el señor Pablo Diz. Confía en mí, sé exactamente lo que hago. En la operación técnica y los mejores mates de toda América Latina, Mabel Batirola. ¡No hay problema! Y cortando el audio de los oyentes para que salgan al aire, el que señor... Que se llama Nahuel Gupián, para mí es una mala persona. Ese mismo, nuestros oyentes ya lo conocen, por eso. Ya está Javier Vicente y todo el equipo de ADN Nacional y Popular, así que nosotros nos despedimos hasta mañana y vos quedate en las 7:40. Hasta mañana. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Noticias. Noticias. Política. Malcorra ratificó el compromiso argentino con las misiones de paz de las Naciones Unidas. La canciller lo afirmó durante su disertación.